guerra. La parole doit être donnée au peuple. Orelha11.com.ar. Falta comida, sobra petróleo. It was created in the past. Desde la banquina para toda la galaxia. Bienvenidos a Autopista Live Trip. Yeah. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva emisión de Autopista Light Trip. Saludamos a la gente de Universidad 107.5, a la gente de Indie Rock y a la gente de autopistalighttrip.blogspot.com. Hoy en nuestros estudios centrales, mezclando para todos ustedes, Joint Lattice. Un poco de beats electrónicos para que puedan ir armando ponerse en esta sintonía. Buen viaje, a partir de ahora Joint Lattice. More helping hands. I'm on Thank you. No manejes más. Déjate llevar. Autopista. Live Trip. Solo para que sepan, les recuerdo que está Shoin Latice mezclando en nuestros estudios. Esto es Autopista Live Trip. As we begin to grow older, life is not the same. So many pages between now and then. As we begin to grow older, life is not the same. So many pages between now and then. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful what you do. Be careful what you do. But the light of God is your test.

Hoy lo está conduciendo Sean Latice. Este es Autopista Light Trip. Este programa va a estar grabado a partir de mañana para que lo recomienden, lo vuelvan a escuchar o lo bajen en autopistalighttrip.blogspot.com. Autopista, Live Trip. Autopista Live Trip. Recuerdo que estábamos en Autopista Light Trip, esta vez en esta emisión con Joint Lattice, corporizado no en Cuatemoc, sino en el hombre que mezcla los beats electrónicos en Autopista Light Trip. Thank you.

and faces come again. Does the silver forest end? Tecno hubo minimal. Eso es porque está invitado para ustedes Joint Lattice. Mi nombre es Diego Carrera, ayudándolo a Joint Lattice. En la puesta en el aire estuvo Pepe Fenton. En la producción, Augusto de la Chiesa. Ya llega Carbono 14, Universidad 107.5. Nosotros con Autopista Late Trip volveremos el miércoles que viene a las 18:30 horas. Espero que lo hayan disfrutado. En autopistalighttrip.blogspot.com pueden volver a escuchar a partir de mañana el programa del día de hoy. Nos vemos, amigos. Buen viaje. Thank you.